Hoy hola Héctor, querido, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia presente. Hola, Mar. Hola al operador divino, el chiquito. Bien. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Héctor? Realmente estoy muy contento, estamos pasándola súper bien. Y bueno, y entusiasmadísimos, porque sabemos que tenés nuevas propuestas para nuestra ciudad, para... Sigo pensando, querido, todo el tiempo, ¿viste? Aparte estoy muy involucrada con las cuestiones sociales, muy involucrada. Claro. Sí, sí, eso es lo que nos conmueve y esa es la alegría, esa es la sensación térmica que sucede acá en Capilla del Monte. Cada vez que se nombra Marta Goiti, aparece una sonrisa en la gente, aparece una sonrisa de esperanza, ¿no? Es como... Ya nos venimos preparando para lo que va a ser las elecciones del año que viene, querido. Con todo preparado. Ayer estuve, haciendo un acto por el Día del Trabajador, en la sede de las Madres Solidarias. Así que divino, la verdad, hicimos un acto porque, bueno, eso es trabajo. Junto realmente, con el té canasta, fuiste a saludar por el Día del Trabajador. Hicimos un té bingo, querido. Yo llevé canapés divinos, llevé cupcakes, llevé muffins, llevé todo. Y la verdad que la pasamos bomba. Y hice un acto, o sea, por supuesto, hice el acto el Día del Trabajo, con toda la gente de las cámaras, la filmación, o sea, la gente de los medios que vino a acompañar, cubrí el evento. En la sede, digamos, de la Organización de Madres Solidarias, porque bueno, es un ejemplo de trabajo, ¿no? La Argentina, es un ejemplo de trabajo. Yo quería contar algo, porque yo le hago la asesoría a ella. Estamos trabajando con Ramiro. Ramiro, sí. Piedra, tal como lo anunciamos en programas anteriores, evidentemente se ha formado una pareja política. Como los sindicatos se acabaron, ¿entendés? Ajá. Estamos haciendo campaña en los bomberos voluntarios. ¿Viste, Marco? ¿Viste el señor Macri? Estuvo en los bomberos. Ese lo asesoré yo. Él quería ir al sindicato de no sé qué. Yo dije, no, querido. Los bomberos, y acá en Marta Goiti, las Mujeres Solidarias. Sí, la verdad que increíble. Sí. Ramiro ha sido realmente, un asesor de lujo. ¿Estás bien, querido? Sí, agarrate, cualquier cosa, vos agarrate que yo te di la piedra, Coral. Vos agarrate de la piedra, mi amor. Imagino un encuentro comunitario. Casi digo una mala palabra. Imagino un encuentro ecuménico, feliz y conmovedor. Fue encantador porque las madres realmente el trabajo, la labor que ellas hacen, querido. Labor que ellas hacen. Vos no sabés lo que son las sábanas que mandan al norte a los chiquitos, a la gente, a los indiecitos estos que están desnutridos en el norte, querido. Claro. Me emociono porque uno sabe las mantas bordadas con broderí. Increíble, súper necesario también. Yo le dije, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo para la autoestima del chiquito que está ahí. Claro. No es lo mismo para la autoestima del chiquito desnutrido la sábana con broderí que la sábana seca rayas, ¿viste? El mantelito que le mandaron todo bordado para comer la torta frita, ¿viste? Hermoso. Bueno, ahora nos mandaron una nota que nos piden la harina para las tortas fritas. Bueno, estamos viendo cómo gestionamos, ¿viste? Porque nos decían que no tenían que poner arriba el mantelito. Bueno, le dijimos que todo no podemos, ¿no? No, o sea, como que bueno, pero vamos haciendo trabajito. También la reflexión sería, hay que darle la caña y no el pescado, ¿no es cierto? O sea, hay que enseñarles a pescar y no darles todo resuelto, ¿no? Por supuesto, querido. No, por supuesto, en eso nosotros, viste, como lo dice, como bueno, yo tengo una, soy muy amiga de Eugenia, de Euge, divina, que ella está trabajando con ella. Ella me dijo, Marta, acá la gente tiene que acostumbrarse a que hemos vivido en el país del derroche, ¿entendés? Y que realmente uno no puede pensar que si nació en clase baja, querido, mañana va a ser de clase media. O sea, esto es un absurdo. Claro. Y es verdad, es de sentido común, ¿viste? Lo que pasa es que la gente, bueno, se olvida. Entonces a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es que cada uno se sienta cómodo en el lugar donde le tocó nacer. Hay que decir que Marta Goiti tiene todo un plan de ejercicio de autoayuda para pobres, ¿no es cierto, Marta? Que tenés como esa visión. Estamos pensando con Ramiro, le armamos una secretaría especial. Ajá. Sí, ¿cómo sí sería? Porque este tema a nosotros nos conmueve profundamente. Sí, sí, estamos pensando las ideas de una secretaría que trabaje específicamente haciendo que los pobres sean felices con lo que tienen, chicos. Claro, vos te podés, si un pobre se concentra mucho. Es que de alguna manera podríamos decir, no es pobre aquel que no accede a su comida. A su, es una pobreza sino espiritual. Es lo que siente. Claro, es una pobreza interna, ¿entendés? Claro, nosotros acá entre nosotros nos sentimos agradecidos a la vida y es por eso que somos que tenemos bueno nuestros pecunios ahorrados aquí y en los Panamá. A cada uno nos tocó nacer con una luz, ¿entendés? con una cuna. Por bueno, ejemplo, algunos, hay una afirmación. Algunos de oro, otras de mimbre, querido. Mira, bueno, es lo que te tocó. ¿Viste? Hay una afirmación que le damos para el pobre primero, le damos una afirmación que es soy pobre y soy feliz. La tiene que repetir todo el día frente al espejo. Ajá, soy pobre. Y con eso levantas un levanta, claro. Sí, y le damos el espejo, querido. O sea, esto quiero decirlo. Le damos un espejo guarda de mano. Le damos, el espejo, ¿eh? Le damos un espejo de mano para que tenga espejo, querido. Gente es que nunca tuvo espejo en su vida. Claro, ojo. Claro. Ojo, porque claro. Realmente la labor es que estamos haciendo que esto, es fuerte. Los radioescucha vayan percibiendo la profundidad del trabajo que están haciendo ustedes como el grupo político para estas nuevas elecciones del Marta 19. Goiti. Yo no, Marta Goiti. Usted, Ramiro, usted va a apoyar nada corazones. Más. Un partido de muchos corazones. Nota que vas en esa dirección. Marta, entregada, Marta realmente entregada es ayer por el otro, querido. Sí, sí, se nota. Entregada, se nota la vida. En todas tus palabras, se nota en tu apariencia, en tu sentir, en realmente es maravilloso, en tu aura. Y porque la gente a mí en la calle me lo dice. La gente me dice en la calle, querido. La gente me lo dice en la calle. Y te necesitamos, Marta. Esa es la verdad. ¿Entendés? Esa es la verdad. Es así, y es sí, por eso querido. Que estamos. Es así. La gente está muy mal, querido. La gente está muy mal por todo lo que está pasando. Marta, hay una preocupación que suele suceder, que, digamos, que apareció como los comentarios sociales. ¿Qué va a pasar con la entrada de Capilla del Monte? Mirá, sé que estuviste pensando algunas cosas, los colores que adornan este asfalto que tenemos aquí. Estuvimos trabajando yo estuve asesorando, bueno, Ramiro, por supuesto, mi mano derecha en todo, o sea, codo a codo. Ajá. ¿Entendés? Yo estuve asesorando, querido. Ajá. A el intendente en lo que es la señalización de Capilla del Monte y todo lo que es la señalización vial, ¿entendés? No claro, sé si te diste cuenta. Importante, no sé importante. Si los vecinos y vecinas de Capilla del Monte se dieron cuenta, querido, ¿entendés? De los nuevos colores que hemos adquirido para lo que es la señalización vial. Claro. O sea, ya no es, antes solamente teníamos el blanco, quería un color que está bien, es encantador. Contrasta el y solo divino, eso, digamos. Pero el blanco queda bien en tafeta, queda bien en raso, ¿entendés? Claro. Lo que es el blanco en esmalte sintético y baja bastante, digamos, la calidad. Entonces, yo hablando con el intendente dije, mirá, la verdad que me parece, querido, que tendrías que incorporar colores, tendrías que incorporar texturas. Qué maravilloso. Tendrías que incorporar cosas y así fue, de hecho, nosotros... No siguiendo, porque la verdad que en esto, bueno, viste, cada uno tiene su otro gobierno. Es porque otro Marta gobierno, es una innovadora. Claro, es otro gobierno, querido. Entonces yo hasta puedo llegar al consejo y lo toman porque se dan cuenta que soy una visionaria. Claro. Pero bueno, no lo hicieron con la pintura que tenían y por ahí no pudieron, digamos, no están respetar. Todos los colores que vos hubieras no propuesto. No pudieron respetar lo que es la cromática, ¿entendés? Lo que es la cromática. Entonces, bueno, digamos, hicieron lo que pudieron, pero por lo menos, no sé si se dieron cuenta que tenemos blanco, tenemos amarillo, tenemos azul, tenemos rojo. Claro. ¿Entendés? Claro. Tenemos incorporado nuevos colores, ¿entendés? Uh-huh. Que vos lo podés ver. Yo le hubiera puesto, qué sé yo, un lilita con unos lunarcitos de color, un violeta oscuro. Por ejemplo, Marta, ¿de qué color deberían ser las sendas peatonales acá en Capilla del Monte? Las sendas peatonales que ya hay pasionales. Digo, por, mirá viste, que, por donde es... cruza la gente, ¿no? Ah, por donde cruza la gente incorporamos algo nuevo. Porque era feo esta cosa, la gente estaba... Y el chiquito hacía, jugaba la rayuela cuando cruzaba, porque viste que lo que dicen las convenciones es que uno tiene que hacer blanco, espacio blanco, espacio blanco, ¿entendés? En la senda, bueno, yo dije no. basta de estos espacios blancos. No, horrible, ¿entendés? Horrible. Espantoso, el gris del asfalto, una cosa horrible. Entonces incorporamos blanco, amarillo, blanco, amarillo, blanco, amarillo. Ajá. ¿Entendés? Y que te da otra visión. Claro. ¿Entendés? Te da como otra visión. Sí. La gente todavía está un poco confundida. Una acotación, porque yo estoy acotador. Marta, estamos exportando esto a todo el país. O sea, estamos cambiando la señalética de todo el país. Empezamos por Capilla del Monte. Es maravilloso. Por ejemplo, sí, el cartelito del nene que va. ¿Cómo era esa idea? Pero para Ramiro, porque no le aclaraste que la palabra señalética tiene su sentido, porque es señal estética, ¿entendés? Claro, o sea, por eso se llama. La señalética viene de ahí. Ella es muy sabe mucho. Y entonces hemos incorporado un libro, me está haciendo escribir, Ramiro, un libro. Ese niño que viste cuando, perdón, disculpame, porque yo pagamos acá para esto, así que disculpame, te voy a romper todo, ¿no? Con respeto. No, el niño, él ya tiene una idea de los niños cuando, ¿viste que está el cartelito de la escuela? ¿Cuál es la idea esa del niño? Vos tenías esa idea, ¿viste que está ahí alguno que te mueve con la espacio escuela? Ella tiene una idea para todo el país. No solo, porque esto es global. Esto es global, claro, querido. Y de hecho, yo hice una llamada telefónica, dejé en el contestador automático de la ONU, querido. Dejé en el contestador automático y le dije. Bueno, les habla Marta Goiti, me estoy comunicando porque estoy creando un nuevo modelo planetario, querido, planetario, sobre señalética. Claro, es evidente, digamos, dentro de las problemáticas que tiene el mundo de hoy, la capacidad de Marta de haber encontrado el point, ¿no? La problemática, lo más complejo, porque una vez que la gente se refiere de otra manera en su hábitat, también puede pensar y sentir de otra manera, o sea, pueden dejar de ser pobres o de cromoterapia, querido. Nosotros trabajamos con la cromoterapia, querido. ¿Cómo era ese cartelito que habías pensado con los nenes, con el nene que va de la mano de la madre para la escuela? ¿Cuál era tu idea? Que bueno, nosotros habíamos pensado un cartelito divino con strass, o sea, habíamos pensado que en realidad... Primero esta cosa de que todo sea circular y redondo, viste, como que bueno, llega un momento que la verdad que aburre un poco, no, claro. Y deberíamos empezar a buscar nuevas formas, nuevos modelos. Ajá. De una simetría contemporánea y vanguardia, querido, ¿entendés? Ajá. Entonces, sobre una simetría de vanguardia... Tipo, ¿entendés? Picasso, así como... Claro. Sobre una simetría de vanguardia, ¿entendés? La imagen del niño, claro. ¿Entendés? Sí. Ya no acompañado de la madre a la escuela, bajado. Ajá. El remis. Claro. Sí, porque claro. El niño en un remis. Es lo que tiene que concebirse realmente. O de una 4x4, por ahí el nene lo baja de la 4x4. O de transporte escolar, querido. O sea, ¿qué madre o qué padre en esta cultura actual, entendés? En este contexto de época, donde estamos trabajando, donde estamos corriendo atrás del tiempo, ¿qué padre o madre puede acompañar a su hijo a la escuela? No existe más esta imagen, querido. Claro. Entonces ahora es la imagen del niño bajando el remis, la imagen del niño bajando el transporte escolar, la imagen del niño bajando de la doble cabina 4x4, ¿entendís? ¿Y eso con volumen va a ser o está planteado también así en 2D? No. Lo ideal sería que hagamos 3D y hasta te adelanto a vos, Héctor, porque sos vos. Te adelanto a vos. Bueno, un adelanto para nuestro programa. En 4D, incluso efecto holográmico. Ay, le estoy diciendo todo, Ramiro. Yo no sé si esto está bien. Está muy adelantada. Sí, le estoy diciendo todo, Ramiro, es que pero Marta, bueno. Marta, la gente te lo va a agradecer. ¿Viste los cuadritos, Marta, de holograma que hay donde uno ve que se mueve el perrito, se mueve el gatito, se mueve? Sí, bien. Sí. Va a ser así, entonces. Interactivo. Se levanta la perilla de seguridad del auto. Y no sé qué pasa, ¿cómo era? No, porque Marta tiene... Perdón, que se me atragantó una espina. Marta, tomate un traguito de ginebra. ¿Por qué tomamos que ginebra? No puedo tomar, estoy tomando plata coloidal, querido, no puedo. Oh. Se baja, entonces se levanta la perilla de seguridad y se baja. Marta, no lloré. Quiero que los radioescucha estén atentos a estas innovaciones que realmente, realmente nos van a hacer trascender esta vida tan terrenal en la que veníamos viviendo y vamos a poder acceder a ese nuevo mundo que se nos está ofreciendo desde distintos puntos del planeta, pero que tenemos que reconocer que ciertamente esta virtud de lo argentino ha dado en Marta, ha encontrado un terreno fértil, donde evidentemente nos está floreciendo por todos lados este saber y esta profundidad en la búsqueda de cómo mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Y esto, señoras y señores, es en Capilla del Monte. Así que muchísimas gracias, Marta. Yo muchísimas gracias, Ramiro. Todo el mundo, porque esto es una proyección mundial. Sí, guarda, sí. Que lo, esto no lo último que te quería adelantar, y con esto cierro, porque estoy diciendo toda la plataforma, que para, podemos para seguir adelantando, poquito, es que existe dentro de estas placas que vamos a poner en la calle Divinas. Bueno, cuando baje el turista, que yo te lo cuento después, que vamos a hacer la entrada y todo lo demás. ¡Ay, qué maravilloso! Cuando baje el turista, se le van a entregar anteojos 3D, entonces uno va a poder ver las señales en movimiento, creo. ¿Entendés? Como en el cine, ¿entendés? ¡Qué grandioso! Entonces es como todo otra, y te va a mostrar incluso qué puede pasar. ¿Qué puede pasar si no respetamos al niño que está bajando del auto? ¿Entendés? ¿Qué puede pasar? Entonces también es una manera... Una alerta. Pero eso te lo cuento en el próximo programa, querido. Te agradezco mucho, Héctor divino. Yudi, hermosa, mi amor. Hermoso. Hermoso tu programa, hermoso tu espacio. Gracias. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Yudi, bueno, hoy... Judy, ¿quisieras pasar el teléfono? Bueno, lo paso yo. Entonces, tenemos el teléfono para comunicarte con nosotros aquí en La Destechada. Es el 3548, la característica de aquí de Capilla del Monte, 15-5703-33. Comunícate con nosotros para contarnos tus ideas y contarnos cómo te ha conmovido esta casi confesión, podríamos decir, para el programa que se viene. Esta felicidad que nos da saber que de Capilla del Monte hacia el mundo, Marta Goiti y Ramiro Piedra nos van a hacer feliz. Te vi. Lo de vi, todo con vi, con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistecs, biromes, bicarbonato. Vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitros, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Viv, en calle Victoria y Virabaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Viv. Aceptamos solo tarjetas Visa. ¡Qué lindos dientes que tenés! Ese que te lleva de la mano, ojalá le llueva un piano y se corte al afeitar. Ese que seguro tiene caspa, te va a contagiar las aftas cuando te quiera besar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por la noche, que no encuentre el DNI. Ese, si usa anteojos, que los pierda, si es por mí, que coma mierda y le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese, que diluvia si se moja, que pise baldosas flojas y que sufra de acidez. Ese que se siente sobre un chicle, que se brote, se constipe y quede duro del estrés. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que asegura que te ama, se va a fugar con tu hermana, tus amigas, tu mamá. A ese le deseo pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renquera al caminar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides, a bañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor. Solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor. Solo les deseo lo peor. Graciela, ¿vos estás segura que es por acá esto? Que... Pará, no me hables, que estoy mandando un WhatsApp, Robert, banca un poco. Si es, por acá, mi amor, yo estoy mandando... Pero esto está lleno de piedras, no se ve el camino bien, nos vamos a tropezar, nos podemos lastimar, me parece, ¿no? Ay, Robert, ¿no te das cuenta? O sea, me dijo Jenny que vamos... O sea, yo quiero hacer la guía, Robert, te pedí el viaje a Capilla, me dijiste que todo bien, que me ibas a pagar el viaje y ahora, ¿viste? Sí, bueno, pero acá no tenemos... Dejamos, o sea... los chicos en el hotel divino, la gente que los cuida, o sea, está tenemos ay, cuidado, resuelto, cuidado con las piedritas esas, mira, no te vas a tropezar. Dame la mano y vamos juntos. Escucha. ¿Cuál es el guía ese que tenemos que buscar? No sé, debe tener algo especial, ¿no? Algo como distinto, como que... ¿Y no es ese de la túnica verde que está ahí? ¿Será ese? Siento algo especial por esa persona, Robert. Siento como una vibra rara, ¿viste? Ay, ¿qué? Bueno, entonces volvamos al hotel. Hola, muchachos, no, hola, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ah, usted es el guía, me captaron, maestro. ¿No es cierto? La túnica verde les dio como una sensación. Yo intuí, en realidad, vos soy muy intuitiva. Hola, mucho gusto, yo hola. Soy González. González Piñón Echeverri. Hola, Chamán. ¿Qué tal? Buenos días. Chamán, hola. Usted es Chamán. Yo soy Chamán, sí. Soy Chamán de hace muchos años. Estoy acá en el Cerro Uritorco, que los estaba esperando porque ustedes contrataron mi guía. No, claro, sí. Ay, señor, sí, Chamán, muy gusto. Yo lo contraté por internet. Sí, estoy hablando yo, Robert. Sí, mucho gusto de conocerlo, señor Chamán. Yo soy Graciela. Cierto, me puede decir Grace, si quiere, todo el mundo me dice Grace. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahora ¿cómo? Sí, Roberto, presenta. Entonces, sí, nosotros miramos acá un poquito y ya nos vamos, ¿no? Bueno, sí, yo les tenía acá, le quería mostrar la cueva. Usted sabe que estamos aquí en la cueva. En la base del Cerro Uritorco. Sí, qué aquí. Bonito. O sea, esto es el Cerro Uritorco, para que yo me ubique. Ahí está, lo que usted. Vos bajaste por la escalerita, Grace. A ver, yo voy a sacar una selfie para que vean que estuvimos en el Cerro Uritorco, no que ya me vuelvo al hotel. No podés sacar selfie, no Roberto. No, tendrías que abonar la cuota de la selfie. De la foto, claro. Sí, sí. No, entonces si por ahora no, veo mejor otro lugar. No, bueno, pero podemos abonarla, o sea, hay que pagar, porque a mí me gustaría una selfie con el Uritorco. Es un extra que le damos, pero viste que vos bajaste por la escalerita, sí. Acá tenemos el cerro atrás, vos sí. Ves que atrás ves el cerro, ves esta cabina que hay acá por la cual está la entrada al Cerro Uritorco. Sí. Bueno, esta es la entrada oficial, pero hay otras entradas en todo el Cerro Uritorco, en todo el cerro. Vamos a ir para allá, señor Chamán. Vamos a conocer primero la cueva de los Comechingones, yo te voy a traer. ¿Ves que ves ahí? Esas piedritas raras que ves ahí, las ves ahí, sí. Esas piedritas raras, esas son la parte trasera de ardillas que quedaron petrificadas cuando vino la primera bajada alienígena, ¿entendés? Aquí bajaron los alienígenas y petrificaron a todas estas ardillitas. Ves que parecen piedras comunes, pero si vos te acercás... Esas son... Robert. ¿Qué? ¿Estás viendo las ardillitas petrificadas? Pero no, Graciela, esas son piedras comunes. Es la cola de... No seas tonto, Robert, ¿no te das cuenta que el chamán está diciendo que son ardillas petrificadas? A ver, ¿se pueden tocar, señor? No contradigas al chamán, porque vos no tenés ni media iluminación de lo que él tiene. No, pero a mí me parece que es raro. Lo que pasa es que no podés distinguir la piedra común de la ardillita. Si vos querés que yo te haga tocar la ardillita, bueno, sale 30 pesos la tocada de la cola de la ardillita de piedra. Si vos te interesa, lo podemos... Pesos. Sí, por 30 pesos, pero... ¿Tenés efectivo? Yo no quiero porque a mí me da como impresión, o sea, me parece, o sea, realmente... Pero son piedras comunes, esa no se puede llevar ¿ves una... ¿Ves esta piedrita chiquitita que ves acá aquí abajo? De la, sí. Bueno, esta piedrita es la caquita de la ardilla que justo quedó petrificada cuando bajaron de acá en la ciudad de Erx, ¿entendés? Pero a mí me parece que ese es un canto rodado, yo no... No, nada que ver, no te das cuenta la energía que tiene esto. Bueno, quizás vos no percibís porque todavía no estás en el plano que estamos nosotros los chamanes, ¿entendés? Ah, claro. Todavía claro. No estás percibiendo esto, pero esta es la caquita de la ardilla, que es una caquita sagrada. Si querés, yo te puedo vender la caquita de la ardilla, que la tengo en esta cajita, ¿ves? Ay, sí. Me da como un poco de impresión lo de la caquita. O sea, yo soy alguien, viste, como que... No, pero es caquita sagrada. Es como caca que viene de es el momento de la petrificación. ¿Y no hay otra cosa sagrada que se pueda llevar? Bueno, mira, en este instante, ¿ves esta rama que se está moviendo? ¿La ves aquí en mi espalda? Sí. ¿La estás viendo? Ay, sí, la estoy viendo. ¿Viste? Mira cómo se mueve. Ay, ¿quién la está moviendo? ¿Ves? Eso. No, es el viento, Graciela, no te asustes. Es el viento, ¿no ves que está soplando el viento? Stop. Sí, no es el viento, es la energía cósmica que viene de los seres superiores que se acercan a mí para hablarme y me hacen mover la rama y te están dando la bienvenida, Grace. Te dan la rama, te dan la bienvenida, Grace. Ay, mira, te dieron la bienvenida. Pero para mí es viento nada más que estás... ¿Vos no te das cuenta que se te están moviendo los tres pelos que te quedan en la cabeza? ¿No te das cuenta que eso es producto de la energía cósmica, Roberto? Ah, no, del viento que sopla. No, Roberto, tan vos también, a pesar de que vos no querés ver, igual te dan los seres de luz te dan bienvenida en todos lados. Ahí te están dando luz a tu cerebro, a tu cabeza, a tu chakra. Ay, a ver si se ilumina un poco, porque no anda muy bien últimamente. No, acá todos nos vamos a iluminar, vos quedate tranquila. Ay, señor chamán, que esto tiene pasos. Encontrado. ¿Viste? Ahí te sentís mejor. Ya con verme. Es mucha como que gente. Siento una paz adentro, como una tranquilidad. Mucha como... gente ve mi túnica y se siente mejor. Mira, claro, no, yo pollo, no. Roberto, yo me siento pollo, un poco tengo. Como inquieto. Por ahí en el hotel estábamos qué fuerte mejor. Para vos, Robert, esto. Es no sé, para sí, vos. Yo. No, ¿y bueno, dónde no está entiendo. La cueva de los come acá, doblen aquí. Vengan conmigo, vengan. Espere, los come. Esos son gente de otra. No, no son de otra galaxia. Son indios. Roberto. Claro, sí. En los Comechingones es gente que vivió aquí originaria, que eran ¿cómo vivió de antes? Sí, eran vikingos. ¿Y qué vamos a ir a ver? Eran vikingos, todos rubios. ¿Y qué quiere que vamos a ir a ver? No. A gente que está muerta, ¿no? No. ¿Ves no. que todos los Graciela, indios no volvamos son negros? Para el ¿ves hotel? Que hay indios rubios? Esto, sí. Esto es algo raro, volvamos al hotel, Marta. Acá me da miedo. Robertito, sí. acá tenemos a los únicos de los pueblos originarios que son rubios, que trajeron el bastón de mando, que es toda una larga historia que no te la voy a contar ahora, y que tenían barba, ¿entendés? ¿Y qué pasamos por son ahí? Son rubios, tenían barba y han dejado una cueva para que ustedes, los que tienen acceso, porque yo soy chamán. Ay, señor chamán, no lo puedo creer, vamos a ir a ver la cueva. Les voy a dar el acceso a la puerta de la cuarta dimensión de la cueva Comechingón de los rubios vikingos. Ay, Roberto, y te voy a mostrar, el disco en el cual hacían sus pociones mágicas. Solamente mostrar porque no se puede tocar. Pero si pasan por aquí no es peligroso. No, eso, porque ¿no? no hay nadie, ya están los espíritus. Pero vamos yendo. Vamos yendo. Vengan por aquí, cuidado con la piedra. Cuidado, ¿no? Roberto, fíjate cómo caminas. No me dejen acá, ayúdenme a cruzar. ¿Podés soltarme la mano que pareces una garrapata? Pero no puedo pasar, porque esta piedra tengo que saltar. A ver, espere. Vení que te agarro, vení querido, vení, dame la mano, vos también, querida. Ay, Grace, qué mano tibia que tenés. Está muy bien, ¿eh? Vengan por acá, chicos, vengan, ahí está. Acá, como pueden ver la apertura, esperá que haga un mantra pequeño. Irdin, Salom, Vapa. Ese es el mantra que hay que hacer para entrar a la cueva con Comechingón. Lo tenemos que repetir. No, tranquilo. Bueno, mejor no, porque es muy largo para vos. Sí. Esta es la cueva de los Comechingones. Acá, como podés ver, ves que está todo muy... Bueno, esas suciedades de pañales y cosas que ves en el suelo son cosas que la gente no le desbolilla. Son ofrendas que le hace la gente. Sí, la gente hace ofrendas de pañales y de basura. ¿Puedo dejarles algo? Sí, podés, no sé, que tenés... Si tenés una cadena de oro, la podés dejar aquí, me la das a mí, yo se las dejo a ellos más tarde. Porque ahora no es el horario de las ofrendas, pero tenés esa cadenita que tenés en la mano, me la podrías dejar. ¿Esta? Sí, ¿es de oro? Sí, bueno, en realidad como que es cubierta, en realidad bañada sí, esa en oro. Ay, no, entonces no. Se la regalé yo cuando después de que nos casamos hicimos el primer aniversario. ¿Qué sentís, Graciela, vos acá? Estoy sintiendo algo muy raro, señor chamán. Estoy conmocionada por todo lo que está pasando. Acá los Comechingones que se tiraron. No. Acá los Comechingones se reunían, hacían la poción mágica aquí en esta piedra. ¿Ves esta piedra que vos ves? Pero me dijeron que se tiraron todos. No, esa es otra cueva que ahora te voy a llevar. Dame un segundo. Ay, no. Esta cueva solamente se hacían la poción mágica aquí en esta piedra que vos ves, que parece una piedra que es también como un canto rodado, como dice Robertito. En esta piedra hacían su poción mágica y tocaban aquí. Mira, yo te voy a tocar, ¿ves? Levanta un poquito el pechito, bajaste un poquito la cosa, que te voy a tocar ahí y a vos no te toco porque es femenino todo. Te toco a vos, ahí está. ¿Ves? Ah, solo las chicas las va a tocar. Yo le toco, usted no, dígame usted, dónde no, la Robertito, toco, vos si no la señora. Claro, es como un médico. Yo lo que te propongo, mira, yo ya estoy viendo cómo vienen las energías acá. Bueno, acá estaban muertos los comechingones, pero ahora no están más, porque están sus espíritus y me hablan. A ver, espera, dame un segundo. Ay, que le están hablando los muertos, Marta. Marta, este tipo está. ¿Usted se da cuenta que le está hablando con los espíritus de los comechingones? Pero ¿cómo alguien va a hablar con los acá muertos? Acá me dicen lo siguiente, mira, Martita. No me entra a mí en el WhatsApp. A ver, Robertito, pará un poquito. Déjame, acá me están hablando, me están diciendo. Te han elegido, Martita. A vos, te han elegido. Ah, no, sí, para que seas, dicen, esta es Marta, me dice, no Martita, perdón, ay, ¿cómo te llamabas? Graciela, pero mi segundo nombre es Marta. Ah, bueno, me dicen Grace. ¿Cómo supo que mi segundo nombre era Marta, Roberto? Ay, es increíble. Sí, me dicen de todo, claro, porque de chica te decían Marta, ¿no es cierto? Sí, porque los comechingones se conectan con las mi partes. Mi tía Stevia me decía Marta, porque nunca entendió que me llamaba Graciela. O sea, ella quería ponerme Marta, mi mamá quería decirme Graciela, y justamente por eso mi mamá accedió y le puso como segundo nombre Marta, pero en realidad porque la tía Stevia tenía un problema mental. Pero la Stevia ya murió. Sí, acá me dicen que la tía Stevia era muy dulce, ¿puede ser? Sí, ¿viste? ¿Cómo sabía? Y por Stevia, por el nombre, es una deducción. Como un terrón de azúcar. Claro. Era. Bueno, mira, me están diciendo que vos estás como para ser chamana. Robertito lamentablemente no, todavía, porque le gusta el fútbol y esas cosas y todavía no, pero vos... Y bueno, pero va a empezar el mundial, es importante estar informado, no se puede vivir pero el comechingón no tiene nada que ver con el fútbol. Vos, Grace... No lo Grace, puedo creer. ¿Vas no a venir creer. A la cueva que tenemos al lado? Acá esta cueva que tenemos al lado, vos Robertito... Bueno, yo los acompaño. No, vos entonces. Te vas a ir a tu hotel, te vas a ir y por 5 horas la vas a dejar a ella que yo le voy a hacer el curso rápido de chamán. Ay, Graciela, vos... Ay, usted es un curso rápido de chamán, yo me voy a recibir de chamana. Exactamente, con certificado. Ay, Roberto, voy a ser chamana, ¿entendés? Voy a ser chamana, Roberto. Sí. Bueno, vos querés, parece, yo no sé. Ay, porque yo tengo un montón de cosas que me han pasado en la vida donde yo me he dado cuenta que en realidad tenía algo especial. Pero, por ejemplo, ¿ves? Yo sé que cuando en el mundial pasado, yo le dije a Roberto, mira Roberto, que Argentina no va a ganar el partido, mira que no va a ganar. Y él me decía, no, Marta, está Maradona. Yo le dije, no, Roberto, no va a ganar. Y ¿qué pasó, Roberto? No ganamos. No ganamos. Sí. Y entonces, ¿qué? Y me dijeron, por una semana me decían el pulpo Pol a mí en la cuadra de casa. Sí, es cierto. Mira, es yo cierto. Te vi, Grace, y vi que tenías algo especial. Vos los querés hacer el curso ese, ¿no? Sí, Roberto. ¿Tenés tarjeta? ¿Tenés tarjeta? Acá la tenés. ¿Pago, digamos, el sí, curso? Sí, es pago. Lamentablemente tenemos que cobrar porque vivimos de esto. Los espíritus cobran. No, que nos quedamos sin efectivo porque recién vinimos de vacaciones. No, no importa, yo tengo la tarjeta acá en el teléfono, ¿viste este sistema de mercado? Ah, ahí tiene Posner en el tengo teléfono. Posner, sí. Ah, qué maravilloso, qué bueno. Bueno, y podría ser en cuotas, sí, digo, porque podemos estamos hacer. Ahora 12 no tenemos porque hoy es miércoles, a partir del jueves tenemos. Pero esto es urgente. No, igual no debe ser muy caro, ¿no? El curso este. 10,000 pesos nada más, pero lo puedes hacer. ¿Cómo 10,000 pesos? Sí, como sale una guitarra. Pero Robert, soy chamana después del curso, ¿entendés? Vas a tener tu mujer chamana, Robert. Claro. Te digo que te puede curar, inclusive te puede dar suerte en tu trabajo. No sé de qué trabajas, Robertito, vos. Yo soy oficinista. Bueno, ahí te puede dar, por ahí te da un ascenso, porque los chamanes tocamos así y te ascienden. Ay, me ascienden. Sí, seguro. Imagínate que es una inversión. Ah, claro. Los 10,000 pesos es eso. Claro, es una inversión. Uno pone la plata y después le vuelve por el trabajo. Todo lo que das te volverá. Bueno, yo si querés, Ay, Marta, sí, hacemos el esfuerzo. Porfi. Y después ella puede poder curar a otros chamana, también. ¿Para qué le quiero que preguntar todo? ¿Yo voy a poder siendo chamana ver un comechingón resucitado? Sí, de todo vas a poder ver comechingones. O sea, pero tipo vivo. Claro, sí, podés hablar como yo estoy hablando ahora con los comechingones. Ahora me están hablando a mí, me están diciendo, dale, que es tarde, decídanse porque se pasa la hora del atardecer y se nos pasa el tiempo. El tiempo es sagrado, ¿entendés? Vos te quedás acá conmigo, te vas a tener que cambiar de ropa, pero no hace falta que traigas otra. Yo tengo una túnica transparente que te va a hacer muy bien y yo te voy a ir tocando en diferentes lugares del cuerpo para ir activándolo. Vos quédate tranquila porque esto es totalmente sagrado, ¿eh? No hay ninguna cosa yo te dejo. Qué lindo, vos anda al hotel, Robert, con me voy yendo a la... Qué lindo corpiño que tenés. No, porque ahí. Se ven un poco ¿a qué hora, las... ¿a qué, hora, las este, ¿a qué hora va a volver mi señora, señor? Aquí, ¿a qué hora va a volver la señora? Y ahora son las 5, está más tarde, 6, ¿qué hora? 5 y media. Mira, hasta las 10 más o menos, una cosa así. ¿10 horas? ¿5 horas? Sí, 5 horas. Y tres, por ahí 3, depende cómo venga la mano, ¿entendés? Bueno, yo porque es la hora de Netflix, de la serie de Netflix que yo veo, así que... Anda a mirarla, Robert. Yo cuando termino, sí. cuando me soy chamán abajo. Bueno. Yo te espero en el hotel. El yo encaje, me voy yendo. El encaje, disculpe, del corpiño, te decía que muy lindo ese encaje que tenés. ¿El encaje? Sí, sí, sí. Yo voy por acá, ¿no? No. Yo me voy por acá. ¿Lo puedo tocar un poquito? A ver, quiero captar. Me voy por este caminito. ¿Me dejaste la energía de tu señora acá en el pecho? Yo me voy yendo, ustedes arreglan. Ya te dejé la tarjeta, chau. Robert, capaz que tendrías que... Yo voy caminando por acá. No sé si me tropiezo. No, no te vas a tropezar. Vos mirame, si yo ves que ya crucé del río ese, ya después te podés quedar tranquila, porque me da un poco de... O sea, discúlpeme, le hago una pregunta antes, que está mi marido presente para que él lo sepa. ¿Usted me va a dar un certificado de chamán? Te doy un certificado y lo que te digo más, tu cuerpo se va a sentir real contra renovado con mi terapia, porque te voy a hacer de todo. O sea, vas a sentirte totalmente liberada, ¿eh? Bueno, energéticamente hablando, no vayas a pensar. Yo mal, sabe qué no pasa, que ya empieza la serie de Netflix, la primera que yo veo a la tarde, y ya, si no, bueno, voy a llegar tarde. Bueno, yo voy yendo. Vos anda a ver la serie de Netflix, que amor, yo me quedo y bueno, bajo con el certificadito. Te doy un besito. Bueno. Chao, mi mucho. Chao, hasta que seas chamana, chao. Ay, no, mi amor, estoy nerviosa. Vení por acá, vení, que acá está medio oscurito, chao. Vení, vamos para adentro, que ¿me está todo. ¿Un comechingón? Sí, varios, te muestro un comechingón. Vení. ¿Talismanes y eso para comprarte? Sí, tenemos, son 100 pesos más. Un poco más de efectivo. Ah, bueno, dale. Ah, bueno, vení. No, porque me llevo un par de talismanes para hacer chafé. Claro, vení por acá, vení. Yo quería contar cómo comenzó esto de hacer ataúdes con forma, hacer ataúdes diferentes, vender ataúdes diferentes. Bueno, yo tenía una tía, señoras y señores, tenía una tía que le gustaba ponerse ruleros todo el tiempo. Esperaba a su marido con ruleros. Antes de llegar a su marido, sacaba ruleros. Durante mucho tiempo, durante todo día, tenía ruleros cabeza. Se le llamábamos la tía rulero, por supuesto. Hola, ¿cómo te va, tía rulero? Le decía yo desde chiquito. Después crecí y la tía rulero me tenía mucho cariño. Me regalaba ruleros de todos los colores. Yo jugaba con los ruleros. Cuando llegó al final de su vida, la tía rulero dijo: ay, ¿cómo voy a morir? No quiero estar en un ataúd cualquiera. Quiero tener mi propio ataúd. Mi ataúd con forma. Y yo dije: ah, qué bien, entonces le voy a... Yo en ese momento me dedicaba a hacer ataúdes, tenía una empresa funeraria, y entonces agarré y le diseñé a ella, poco antes de morir, se lo mostré y todo. Mira, tía, aquí tienes un ataúd con forma de rulero. Era un ataúd redondo, casi redondo así, y tenía todo esculpido en madera, la forma de rulero y algunos como poco de agujero que parecía un rulero gigante y que se abría así en dos. Y le dije: ¿te gusta, tía? Y antes de dar su último suspiro, la tía dijo: sí, me gusta. ¡Qué maravilloso! Esto sí que es increíble, verdaderamente. Tú no lo puedes creer, ¿verdad? Estás igual como yo, de una sola pieza. Hemos visto, hemos escuchado este relato y nos ha conmovido, porque realmente es increíble cómo la creatividad del hombre ha descubierto que su tía tenía esta necesidad. ¡Increíble, Max! ¡Increíble! Si quieren conseguir ya su ataúd de fantasía en forma de rulero, llama al 0800-555. Y si llama ahora, le regalamos pinza de regalos con incrustaciones del pelo original del muertito. ¡Increíble! Ah, ¡oh, sí! ¡Qué maravilla! ¡Es verdaderamente increíble! Porque realmente todo el mundo debe estar esperando tener su verdadero ataúd con forma particular de cada uno, ¿verdad? Exactamente, porque no solo creé rulero, ahí empezó una carrera de mi empresa, de la empresa funeraria de mí, y que empezó carrera a decir, por ejemplo, motociclista. Había un motociclista, un grandote motociclista que andaba todo el tiempo motociclista, y me miró a los ojos y me dijo, llorando y haciendo prum prum con la moto, dijo: yo quiero tener un ataúd de motociclista. Digo: ¿y cómo hago? Dije yo, ¿cómo hago para hacer ataúd de motociclista? No, porque el ataúd es siempre redondo así para arriba, y entonces inventé el ataúd de motociclista, que es la persona sobre la moto en una especie de caja, y se mete caja dentro. Hay que hacer pozo grande y se mete caja dentro. Ataúd de motociclista. ¡Qué increíble! Esto es increíble. Te hace pensar en tu futuro, ¿verdad? Te hace pensar en cómo vas a querer terminar tus días y cómo vas a descansar por toda la eternidad. Porque realmente, si tú tienes tu cajón a tu medida, a tu forma, esto te posiciona en otro lugar frente al resto del mundo, ¿verdad? ¡Oh, Max, es maravilloso. Los teléfonos no paran de sonar. La gente se pregunta cuántos ataúdes más de fantasías tienen. Y cuántas nuevas grandes ideas que ha tenido nuestro amigo. Cuéntanos más. Bueno, el ataúd este de motociclista tenía una particularidad muy bonita, que tú podías dejarme la parte de arriba en transparente, con vidrio, con sin polarizado, en realidad era plástico, no importa, y dejamos así, tú limpiabas y veías al motociclista de arriba con sus manos sobre la moto, como que veía la visión del motociclista. Eso de es como tener tu propio panteón, verdaderamente, no lo puedes creer. Llama ya y tendrás tu verdadero ataúd a la forma y medida que tú quieras. Es increíble. Si tú tienes entre 20 y 30 años, puedes ya encargar tu ataúd, cosa de que a tus 50, 60 años ya tengas donde caerte muerto. Si quieres llamar ya ahora al 0800-555 y adquirir tu ataúd ahora para asegurarte que vas a tener una muerte feliz y gloriosa. Llama ya. El ataúd que más he inventado, más famoso, fue porque mucha gente gusta leer en el inodoro cuando está sentada yendo al baño. Ese es algo muy habitual. Entonces, inventamos el ataúd ataúd con forma de inodoro para aquellos lectores que les gusta siempre inodoro. Oh, déjame ver. O sea que alguna persona, tú has descubierto que hay muchas personas en realidad que desean leer en el inodoro como si fuera su trono, ¿verdad? Exactamente. Y tú desde allí se te ha ocurrido hacer un ataúd con forma de inodoro. ¡Esto es increíble! ¡Realmente no lo puedo creer! ¡Esto es excepcional, Max! Esto ¡no me digas también que tienes el diario incorporado! Sí, tenemos el diario. Es un ataúd con la forma del inodoro y tiene en la parte baja un diario así del día que murió la persona. Eso sale un poco más. Pero el día que muere la persona ponemos un diario petrificado así con dos placas de también acrílico y queda parte... A ver, ¿cómo te lo puedo decir para que tú entiendas la imagen? Está la persona sentada, ¿no?, en el inodoro y debajo... O sea que la nota necrófila del día aparece tu nombre, el nombre de aquel que se ha muerto... ¿Y tú lo puedes ver? Dios. No, yo no lo puedo creer, tú tampoco, ¿verdad? ¡Me ha volado la tapa de los sesos! Es increíble, realmente es increíble. ¿A qué número tienen que llamarnos, por favor? Al 0800-555-4444 para adquirir el ataúd con forma de inodoro. Y si llama ahora, escuchen, si llama ahora, adquirirá 6 rollos de papel higiénico con la inscripción del nombre del muerto. ¡Oh, Max! ¡Esto es increíble! ¡Oh, no! Esto sí que es alegría total, porque realmente, imagínate, tú tienes tu propio inodoro. Mira cómo están sonando los teléfonos. Realmente están al rojo vivo. Están al rojo vivo, porque todo el mundo quiere morir dignamente y tener tu propio ataúd. Pero vaya, si toda tu eternidad descansarás en ese ataúd. Pero hay un ataúd que nos ha sido muy exitoso porque es persona de riesgo. Es el ataúd de la garita policía. Es mucho policía que está en su garita de en el banco. ¿Vio en el banco que están los policías con esa garita? Dios, Max, sí, qué increíble. Entonces hicimos ataúd con garita policía, con vidrio que se ve la cara del policía y una metralleta debajo. Qué increíble. La gente no para de llamar. No, todo el mundo quiere morirse ya para realmente poder tener su ataúd a su forma. Pero debes saberlo. Si tienes entre 25 y 30 años, no dudes en llamarnos, porque quizás es el mejor momento para planificar tu muerte y tu descanso eterno. Y es ahora cuando debes llamarnos. Dinos qué es lo que te gusta para que aquí nuestro creativo pueda decirte qué tipo de ataúd convendría a tu forma. A partir de negociar con eso, tú puedes elegir algún regalito que te daremos si llamas ya, antes de estos 30 segundos a este número. Te quedan 29. 0800-555-444. Y ahora el ataúd de forma de policía también viene con el perro policía fosilizado. ¡Wow! ¡Es increíble! Realmente es para decir ¡wow! Porque es increíble. Bueno, Tú puedes llamarnos cuando tú quieras, pero si llamas dentro de estos 15 segundos restantes que te quedan, es que entonces has elegido muy, pero muy bien. Muchas felicidades para hoy y para toda tu vida eterna. Gracias, gracias. ¿Se puede pagar en cuotas? Decía eso. Dice que se puede pagar en cuotas. Por supuesto que se puede pagar en cuotas. Prepaga. Llamando ahora al 0800-555-444 puedes también adquirirlo en cuotas con tus tarjetas de crédito. Aquí tenemos todo lo que necesitas para adquirir ya tu ataúd de fantasía. No esperes a morirte, este es tu momento. Ya el horario acá, ¿no? Esta este, acá de la... No, señor operador, muchísimas gracias nos a tenemos, todos. Nos tenemos que ir, David. Hoy no te toca a vos, mi amor. Nos tenemos que ir, ¿entendés? El programa bueno, que viene te va a tocar a vos. Sí, no, a mí no me pone mal eso, porque realmente yo creo que, bueno, que el programa ha sido conducente, ¿no? Ya hemos visto algunos mensajes, como el del señor Martín, el que es filósofo, un señor intelectual, que ha podido descubrir la importancia de este programa. Y bueno, y estos otros mensajes que nos han puesto tan contentos, ¿no es cierto? Escúcheme, viejo, váyase ahora usted. Lo que te quería preguntar, Marco, nosotros para el programa que viene, que vamos a dar todas las reglas y las leyes de Piaget. Sí. Entonces, queríamos preguntarle si podíamos montar acá como una filmografía, ¿entendés? Porque nos apoyamos para... Pero acá, disculpe, acá la gente escucha por la oreja, no escucha por yo los le pido ojos, ¿sabes? No, voz, pero es a los, fines, mira, a los fines pedagógicos y didácticos de la gente que está en el estudio. Bueno, después se lo subimos a Facebook, pero eso hay que hablarlo los acá colores, con la gente acá de la radio para ver radio. Si eso tiene costo. Lo hablo con la gente. Sin sí, colores. Lo hablamos con la gente de la radio, ahí puede ser con... bueno, usted ya sabe. No hay un solo color acá en la radio, es todo blanco, me da una depresión. Este chico está muy mal, corazón. Escuchá, pibe, vos preparás la música del final, que esto ya se terminó, ya mirá, está. Yo quiero poner un, porque estos colores que me no, le falta como un toque así. Ay, amarillito, que, blanco, es que como una flor, tiene claro. Como una joya estética, claro, mi amor. Sí, Marta, mira, te voy a dedicar un tema a vos porque vos sos que la te única, pasa la vos única estético. Sí. Yo te digo, bichi, porque lo investigué, o sea, a mí me pasó toda mi infancia, ¿entendés? Toda mi infancia, y si yo no hubiera tenido una luz, una luz que me haya guiado en el camino, ¿entendés? No hubiera descubierto nunca. Mirá, en honor a vos, en honor a vos, Martita, y a todos los colores que tenés en tu ropa. Dejalo, que está hablando de cosas importantes, querida. Es la única acá que me da como una alegría. Yo vengo acá y solo veo los colores de Marta en la ropa, su peinado, y digo, te dedico a este tema. Mira, vamos a terminar con este tema que es Bien para arriba. Que soñando están desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver. Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Ves qué lindo que es terminar así? No me bajes la música, papi, porque estoy escuchando. Pero ves qué lindo terminar así, ¿viste? Como que yo siento ahí que me. Que esta, ¿viste esta sensación de vacío que da el blanco de este estudio? Dejen de hablar de eso. Es un programa humorístico, no pueden estar escuchando toda esta pavada. No, esto es una pavada. Marta, escucha una cosa. Tu voz aguda, tu voz aguda. Mira, mira, te pongo esto para terminar porque me cansa. Marta, tenés que estar contenta porque hoy te aumentó un montón la publicidad después del programa. Esta porquería, sacala, poneme música, pum, para arriba, es el mediodía. La gente no se quiere ir a dormir. Bueno, listo, está bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y que la pasen muy, pero muy bien. Iniciación a las técnicas originarias y taller de cerámica para niñas y niños. Anotate ya, comienza pronto. La Escuela de Cerámica de San Esteban te invita a sumarte a los talleres anuales. Martes y viernes.